La Facultad de Ciencias Sociales te invita a un paseo por el aire de la radio. Un recorrido por las aulas y los barrios. Una hora para conocer la realidad desde distintas miradas. El Puente, un espacio para descubrir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión del Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Cada semana vamos tratando distintos temas, intentando abordar la mirada de la facultad y el trabajo de las organizaciones sociales, los sindicatos, las organizaciones de base y todos los que se van sumando a este programa. También saludamos a las radios comunitarias, a las radios universitarias que nos retransmiten. Muchas gracias especialmente a Farco, al Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y todas aquellas que quieran sumarse pueden escribirnos al mail elpuente@sociales.uba.ar, o también cualquier oyente que quiera darnos su opinión o también presentar algún tema que quieren que abordemos. O también pueden seguirnos por Facebook, en facebook.com/elpuenteradio, o también tenemos un Twitter que es @elpuenteradio. Vamos a continuar en este programa hablando de la situación del país a raíz de los despidos que están abriendo tanto en el sector público o en el sector privado, y la relación que tiene esto con las políticas públicas que se vinieron llevando adelante y que beneficiaron a muchas personas. ¿Qué está pasando con este desmantelamiento y cómo impacta en la vida de cada uno de los argentinos y argentinas? Quédense en este programa número 271, donde estaremos de la mano de un trabajador también desde el Estado y su participación desde ATE, cómo está encarando las luchas sindicales en este marco difícil para nuestro país. Todas las semanas voy a trabajar, ganas y con felicidad. Si alguna vez quieres encontrarme a mí, trabajo en las vías del ferrocarril. El Puente. Como decíamos, si bien no hay cifras oficiales, estadísticas oficiales en cuanto a los despidos que están ocurriendo, que son masivos, ¿no? Como dice el presidente empresario que tenemos, Mauricio Macri, que la verdad que no es una buena noticia que haya un empresario a cargo y al frente de nuestro país, ya lo estamos viendo. Estos despidos masivos en el sector privado y público ascienden a más de 120.000 en estos pocos meses que está a cargo esta nueva gestión de Cambiemos, y estos despidos, más la inflación, más los tarifazos en los servicios, más los beneficios a los sectores más pudientes de nuestro país, con los privilegios al quite de las retenciones, a la devaluación, etcétera, está como haciendo un cóctel explosivo que impulsa esta revolución de la alegría, ¿no? Estamos ya en compañía de nuestro invitado, con Emiliano Bizzaro. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por venir. No, por favor. Emiliano Bizzaro es sociólogo, es miembro de la comisión directiva de ATE Capital y queremos que nos ayude a pensar qué está pasando. No sé vos qué opinión tenés con respecto a esta situación de los despidos que están ocurriendo y el impacto en el desmantelamiento de las políticas públicas, ¿no? Este que decíamos, ¿no? Este cóctel de todas estas cosas juntas. De repente, en estos tres meses y pico que está ocurriendo en nuestro país, ¿cómo es que tan rápido pudo pasar todo esto? Mira, mi conocimiento centralmente es por el del Estado Nacional, ¿sí? Y la verdad que la sensación es que está pasando las cosas muy rápido. pasaron 4 meses, un poco más, y nosotros tenemos la sensación de que pasaron años ya. Y lo que nos está pasando es que hoy estamos enfrentando la situación de los despidos, la estamos enfrentando con todas las herramientas que tenemos. Queda en primer plano las familias que están despedidas, hay veces se hablan de números, se habla de 10.000 estatales nacionales despedidos, y esa cifra por su magnitud asusta, pero también saca de foco la situación de que esas 10.000 personas, claro. Son 10.000 trabajadores que tienen familia, que sufren, que no tienen cómo resolver la situación de su ingreso y llevarle la comida a su casa, pagar sus alquileres, etcétera. Y además de eso, son 10.000 puestos de trabajo que realizaban funciones, tareas, que tenían una tarea específica y que hoy no las está llevando nadie adelante. Entonces, nosotros lo que decimos es que cuando terminemos de transitar la situación de despidos, nos vamos a dar cuenta de que hubo una transformación del Estado profunda, donde esa transformación del Estado que hoy está ocurriendo, lo que hace es restar herramientas para que el Estado intervenga en la economía, que promueva derechos, que proteja derechos. Eso es lo que vamos a tener cuando pase todo el tema de los despidos. Vamos a ver que vamos a tener otro Estado. Otro Estado, y la pregunta es, ¿hacia dónde? ¿Transformado hacia qué y para qué, no? Esa es un poco lo que queremos charlar hoy con Emiliano Bizarro en El Puente. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, pueden escribirnos al puente@sociales.ua.ar o a facebook.com/elpuenteradio. No hay futuro para la Argentina si el Estado sigue siendo un botín de guerra de los partidos políticos. El Estado es un aguantadero de la política donde se ha generado empleo público para ocultar la incapacidad de crecer y de desarrollarnos. Ahora todos los contratados son ñoquis, o todos los contratados son puestos bajo una lupa para tratar de discernir y de apretar a los trabajadores o trabajadoras contra la pared para decirle a quién votaron, con quién simpatizan, a qué grupo político pertenecían. Se vacían los programas, no porque dejen de existir, sino porque se les da un nuevo ámbito, una nueva direccionalidad, que es la de la gerencia de la empresa, la del marketing. Bueno, un poco en este audio escuchábamos esto que veníamos diciendo, ¿no? A Macri hablando sobre el tema de el Estado igual a trabajo inútil, los trabajadores estatales igual a ñoquis, a vagos. ¿Cómo pensás que se fue construyendo esta construcción simbólica, ¿no? En todo este tiempo tan rápidamente que dio lugar a avalar esta ola de despidos masivos? Mira, en primera instancia nosotros nos decían que éramos ñoquis. Después nos dijeron que éramos la grasa militante. Después nos dijeron que éramos la ficción sobre la cual se anulaba o se borraba el desempleo privado. Después empezaron a decir que ellos también cometían errores y que podrían haber echado gente que no correspondía haber sido echada. Sí. Ese fue el tránsito discursivo que, insisto, en 4 meses. Sí. ¿Sí? Y que lo que se revela es la banalidad que tiene el macrismo a la hora de hablar, ¿sí? Había un chiste de la Barcelona que estaba buenísimo, que decía que el kirchnerismo había encubierto el desempleo creando trabajo. Bueno, eso es el macrismo. El macrismo llegó a decir que ellos despedían estatales para construir, para generar empleo genuino. Cuando en realidad no despiden solo estatales. Los despidos son del ámbito público, en todos sus órdenes, el nacional, el provincial y el municipal, y también del ámbito privado. De hecho, son más en el ámbito privado. Según algunas cifras, que volvemos a decir, no hay cifras oficiales y es un problema que no haya estadísticas, se dice que es un tercio nada más el desempleo en el ámbito público y el resto, 85.000 en el privado y 40.000+ en el público. Incluso por la metodología de construcción de esos datos, hay un el dato sobre el empleo no registrado, lo que se llama empleo en negro, también no está subestimado. Entonces, muy probablemente las cifras de desempleo sean mayores aún. Claro. Entonces, Lo que nosotros después de todo este tránsito nos estamos dando cuenta, por un lado, la voracidad del macrismo, el desprecio por los trabajadores. Por otro lado, la debilidad de su palabra, ¿sí? Hay como el discurso es vacío, esta cuestión de crear empleo generando desempleo, o esta idea así mítica de que el segundo cuatrimestre va a ser mejor porque va a bajar la inflación. Lo que nadie dice que va a bajar la inflación porque la economía se va a planchar. No es que van a poder controlar las variables de la inflación manteniendo el empleo. Lo que va a pasar es que van a destruir empleo, van a destruir los salarios, y lo que va a pasar es que la inflación va a bajar porque va a bajar drásticamente el consumo. No vamos a tener cómo comprar, entonces por eso van a bajar los precios. Ni más es ni terrible, menos. Es terrible, la verdad. Y lo sintomático de todo esto es que para nosotros un dato significativo es cuál es la agenda del movimiento obrero. Sobre los finales del kirchnerismo, el movimiento obrero no discutía el trabajo, no discutía el empleo, discutía el impuesto a las ganancias. Claro. Esa era la principal reivindicación. De hecho, las grandes movilizaciones y paros, las cuales ATE no estuvo presente porque no lo compartía, fueron por el impuesto a las ganancias. La agenda, que se cristalizó en la movilización gigante que del viernes pasado, tuvo otro tono. El impuesto a la ganancia perdió protagonismo y lo que ganó fue la defensa de los puestos de trabajo. Eso para nosotros es un dato muy significativo. Esa fue la agenda que le planteó el macrismo a los trabajadores, con una virulencia tal que juntó a todo lo que se podía juntar, todo lo que durante 12 años anduvo distanciado, priorizando otros debates. Frente a la agresividad del macrismo se juntó y planteó que lo que había que defender era el empleo y el salario. ¿Cómo fueron estos 4 meses en cuanto al trabajo de ustedes, que fue intenso, ¿no? Desde ATE, desde las distintas centrales y de los distintos sindicatos, están teniendo mucho trabajo, lamentablemente, en este momento. ¿Cuál fue el mecanismo que se está dando en el Estado con los despidos? Esto de las listas negras, de llegar a la puerta del ministerio, donde sea, y ver si te encontrás o no, que no te dejaban entrar, que no te dejaban sacar tus cosas. ¿Cómo se fue dando? Mira, primero, sí, mucho trabajo, agotador. No estaba en la agenda de nosotros esta situación. Nosotros nos preparábamos para otra situación. De hecho, la conducción a la cual yo pertenezco en ATE Capital, nosotros fuimos votados en noviembre. Nuestra inteligencia política indicaba que el escenario iba a ser otro. Respecto a la forma de proceder del macrismo a la hora de despedir, sí, fue variada. En algunos el jefe de recursos humanos transmitió, en otros la policía a través de una lista, en otros a través de un correo electrónico. De las formas más variadas, y en todas fueron violentando la normativa, violentando incluso la normativa que ellos mismos habían planteado, que era el decreto 254, donde planteaba una revisión de los contratos. No se hizo ninguna revisión, ni de funciones, ni de horarios, ni de antigüedad, nada. En algunos lugares se dio la situación que despidieron a mansalva, como en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner, sí, para contratar al mes siguiente más cantidad que la que habían despedido. Terrible. Claro, es la verdad que es contundente esto, ¿no? De también estas mentiras y este discurso de despedir a vagos y que no trabajan sin reconocer el trabajo que se estuvo realizando y después, como decís, contratar a muchísimos vagos. Estamos conversando hoy con Emiliano Bizarro, sociólogo de nuestra facultad y miembro de la comisión directiva de ATE Capital. Es tiempo de música. Ahora en el puente vamos a escuchar un tema de Memphis, la blusera, Blues del Estibador. Zarpa un barco En la Facultad de Ciencias Sociales, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, está funcionando una agencia de noticias, en donde estudiantes hacen prácticas en comunicación, en redacción de noticias, y también elaboran videos. Entonces queríamos compartir el audio de este video con testimonios de trabajadores despedidos. Lo pueden encontrar en YouTube. Este video se llama Ningún Gnocchi, Todos Trabajadores, realizado por los practicantes de la Agencia de Noticias de la Carrera de Comunicación, y cuentan testimonios que da pie a lo que hoy estamos charlando hoy con Emiliano Bizzaro en este programa. El trabajo es el camino para salir de la pobreza, de la pobreza, de la pobreza. Nos están diciendo que nos tienen que despedir para que se genere empleo, una cosa que no tiene sentido, que ya fue dicho antes en la historia argentina y no generó ningún crecimiento, todo lo contrario. El día que vencía el contrato, llegó el telegrama a la caja de cada uno. Vamos a trabajar y el molinete no nos habilita el ingreso. No hubo una evaluación de realmente, con este concepto, sí, se echaron a los ñoquis. Encontramos un estado lleno de militantes, pero vacío de contenido. Y queremos que ese Estado tenga contenido, que tenga los recursos, que no le sobre la grasa de la militancia, pues nosotros no vamos a contratar militantes. Para mí, como para muchos otros trabajadores del Estado, el trabajo significa no solo un compromiso laboral por un contrato y un salario, sino una herramienta para transformar la realidad. Si no volvían los referentes de cada localidad, nadie iba a tomar el trabajo del compañero despedido. Con lo cual, en este momento, esos proyectos están parados. Pareciera que para esta nueva gestión la política social es como algo subsidiario. El Estado es un aguantadero de la política donde se ha generado empleo público para ocultar la incapacidad de crecer y de desarrollarnos. Cuando la nueva gestión llega y ve algún programa donde hay muchos desafíos, digamos, abre la puerta y en vez de ver cómo puede arreglar las cosas, cómo puede mejorar o profundizar el desarrollo de los programas, si es muy complicado, directamente cierra la puerta. Encontrarse sin trabajo implica para una persona un desorden total en la vida, porque de repente no tenés nada que hacer y te sentís completamente inútil. Sin un sueldo, sin un ingreso, es bastante difícil. Y estando embarazada, más difícil de poder trabajar en otro lugar, ¿no? Ellos van a su trabajo y están durante 8 horas, 7 horas, 6 horas mirando el reloj para que pase el día porque no tienen nada que hacer. Yo doy fe que la gente que fue despedida no es ñoqui. No pueden tener el discurso de decir que son ñoquis cuando jamás te preguntaron ni quién sos, ni qué hacías, ni si te necesitaban o no, digamos, en ese rol. Y en este caso, Primero de mayo, Día del Trabajador, donde en mi ministerio hay 280 despedidos y a nivel país hay miles y miles y miles. No solo como un medio de vida para llevar todos los días el pan a tu casa, sino también porque es un medio de sociabilización. Realmente es un día bastante particular el primero de mayo de este año. El puente. Y el regalo que nos dio nuestro presidente Mauricio Macri en el Día del Trabajador fue decir que el trabajo público es inútil, que hay ausentismo, que hay abuso de las licencias, ¿no? Lindo, lindo mensaje. Y a la vez, como decían los testimonios que escuchábamos recién en este audio realizado por la Agencia de Noticias de la Facultad, en la carrera de comunicación, es que se vacían de tareas áreas, se desmantelan porque si no te dan tareas, Macri decía, bueno, los vemos todas las 8 horas cruzados de brazos sentados, pero claro, si te vacían las tareas es obvio, es como perverso esto, ¿no? Mira, Pratgay decía que habían encontrado un estado vacío de contenido. Hay algunos lugares que son muy sintomáticos. Por ejemplo, uno de los lugares que ellos entraron y desarticularon es fabricaciones militares. Sí. Una de las producciones de fabricaciones militares eran los vagones. Eran necesarios para volver a relanzar el trazado ferroviario de nuestro país. Sí. Eso quedó completamente desarticulado. En fabricaciones militares, lo otro que desarticularon fue el área de seguridad e higiene. Fabricaciones militares, entiendo que tienen 5 fábricas en todo el país. O sea que el carácter productivo del Estado fue puesto en cuestión. Otra área que desarticularon es el call center donde uno hacía las denuncias de defensa del consumidor, que queda radicado en la Secretaría de Comercio, que hoy es dirigido por Brown, dueño del supermercado La Anónima. Claro. Es decir, pusiste a controlar los precios a un supermercadista. Y lo primero que hace el supermercadista es hacer bolsa al call center donde uno hacía las denuncias. Otra de las áreas que Pratt Gay dice que son sin contenido es el área del conectar igualdad y el progresar. ¿Sí? Áreas que fueron claramente golpeadas, desarticuladas. Y así te puedo mencionar. La SRT, Superintendencia de Riesgo de Trabajo, desarticularon todas las delegaciones del interior donde uno tenía un accidente laboral, iba a hacer la denuncia. Precisamente porque el Estado tiene contenido y tiene sentido y tiene una orientación, es donde ellos fueron a golpear, a echar gente, a poner en cuestión las funciones. Y después sin sentidos. En el momento de la epidemia de dengue más grande que tiene nuestro país, los programas de intervención comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación están paralizados. Los camiones sanitarios están paralizados. Entonces, nosotros entendemos que es al revés, que otra vez más vuelven a decir todo lo contrario de lo que quieren hacer. Así como dijeron durante la campaña que no iban a devaluar, y devaluaron, están diciendo que echaron las áreas donde no hay sentido en el Estado, donde no hay significación social, porque son las áreas que más significación social tienen. Y en esto hay una persona que mucho no se la nombra, y que para nosotros es como una persona muy significativa, que es Andrés Ibarra, que es el ministro de Modernización. Que él tiene una retórica donde va a transformar el Estado, y uno lo escucha y es moderno, apuesta a la tecnología, apuesta a la capacitación. Y lo cierto es que él es el responsable de que buena parte del Estado Nacional hoy esté parado. Y esté parado porque no se ejecuta, porque los programas no empezaron a trabajar, porque los compañeros nuestros todavía hoy están con el miedo de ser despedidos. Claro. De hecho, la semana pasada, cuando yo parecía que los despidos masivos habían terminado, en la Dirección Nacional de Juventud, que dependen del Ministerio de Desarrollo Social, hubo 30 despidos que hoy se transformaron en 25. Esa dirección es hoy conducida por Peter Robledo, uno de los jóvenes del PRO que viene a renovar la política. Bueno, lo primero que hizo para renovar la política fue dejar 25 trabajadores en la calle. Estamos conversando con Emiliano Bizarro, quien es sociólogo y es miembro de la Comisión Directiva de ATE Capital y que sabe bien cómo la están sufriendo y cómo están padeciendo los trabajadores del Estado que están siendo despedidos, manoseados, vapuleados y que cumplían y cumplen funciones concretas, con contenidos y con construcción de un Estado presente para los que más lo necesitan. Si quieren, pueden comunicarse, hacer preguntas al puente@sociales.uva.ar o seguirnos por facebook.com/elpuenteradio. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Seguimos en el puente hoy hablando sobre lo que está pasando en nuestro país a raíz de los despidos masivos, en particular en el Estado, en el sector público, y cómo las políticas públicas se están desmantelando, están dejando de existir. Y también a lo que está sucediendo inédito, que pasó el viernes 29 de abril pasado en la movilización que se realizó, en donde concurrieron las 5 centrales de trabajadores, las 3 CGT y las 2 CTA, en este primer acto en conjunto. Vamos a escuchar algunos testimonios de ese día y analizar junto a nuestro invitado Emiliano Bizarro, quien es miembro de la Comisión Directiva de ATE Capital, este hecho inédito. ¿Cómo lo ven y qué se viene de ahora en más en la movilización y en la lucha de los sindicatos? Hoy empieza una historia distinta. Estamos todos preocupados en la Argentina. El movimiento obrero, unido, de pie. Todo el mundo tiene derecho a expresarse. Pidiendo el respeto al trabajo y al trabajador. una sana expresión del movimiento obrero. Las cinco centrales sindicales han dejado de lado su diferencia y hoy estamos unidos en la calle para reclamarle al gobierno. La verdad que estamos trabajando juntos en la misma agenda que ellos plantean. ¿Cómo es posible que no da una respuesta concreta? Primero que coincidimos con prácticamente todas las preocupaciones del sindicalismo. Los aumentos de los servicios. Y por el cual estamos trabajando desde el primer día. Los aumentos de agua es del 350%. Creemos que hay que bajar la inflación, que hay que generar más trabajo. Los aumentos de gas es del 450%. Argentina con pobreza cero. Va a quedar como el presidente de la historia que avaló miles y miles de despidos. En ocasión también del Día del Trabajador. No queremos que a los trabajadores le tengan miedo. Queremos que le tengan respeto, compañero. Que es una cosa diferente. Tenemos un enorme compromiso que hemos asumido. Hay que demostrar que a este país lo hacen y lo ponen de pie una sola clase de argentinos, los que trabajamos, y a eso hay que respetarlo. Bueno, Emiliano, no sé qué te pareció o si estuviste en la movilización del viernes y qué lectura haces de ese acto significativo. Estuvimos con AT Capital. Nos pareció importantísimo, no solo por la cantidad de gente, sino por cómo se construyó. En algún momento ese acto iba a ser un festejo por el 1 de mayo, en otro momento iba a ser un festejo por la unidad de la CGT. Terminó transformándose en un acto enfrentado al gobierno con una serie de reivindicaciones muy claras. La central fue el tema de los despidos, donde se salió a apoyar la ley que salía del Senado de la Nación prohibiendo los despidos. Y a nosotros también nos parece que se condensó, porque lo que pasó ahí fue muy importante. Sí. Todas las fracciones de las centrales sindicales juntas, algo que no pasaba hace muchísimo tiempo, con una masividad muy grande, con un discurso del gobierno y de distintos lugares diciendo que iba a haber conflictos, que iba a haber problemas, no hubo ningún problema, y todo eso se cristalizó también producto del destrato del gobierno que tiene para con los trabajadores. Así como en un momento el gobierno favoreció a las empresas mineras, favoreció a las patronales del campo, favoreció a los distintos sectores que detentan el poder en este país. Para los trabajadores no hubo una sola medida. Incluso las dos medidas que se pueden decir que intentaron ser para los trabajadores, una es la de el impuesto a las ganancias, fue mal recibida porque en su instrumentación era perjudicial para los trabajadores. Y la otra, que es la del empleo joven, si uno lo lee bien, es una vuelta a la flexibilización laboral. Es precarizar más aún el trabajo de los trabajadores. Entonces, digo, lo que terminó pasando ahí fue una muestra muy potente de los trabajadores diciendo que no vamos a estar dispuestos a que nos hagan retroceder, que vamos a cuidar los puestos de trabajo, que vamos a cuidar los salarios, y que frente a esto hay una unidad que no se va a violentar. Y lo que a mí me parece significativo también es un mensaje muy fuerte para la clase política. No se puede seguir haciendo jueguito al medio cuando de lo que se habla es del trabajo de los argentinos. Claro. Sí, fuertes declaraciones las de todos los líderes sindicales en contra del gobierno y reivindicando el trabajo de cada uno de los que sostienen este país, que son los trabajadores. ¿Cómo ves de ahora en más la lucha sindical? Este acto fue un acto puntual en donde se juntaron las cinco centrales. ¿Esto va a continuar en esta línea? ¿Va a haber un trabajo fuerte en conjunto? ¿Se vienen medidas más duras? ¿Cómo lo ves? Mira, está en proceso la unidad de la CGT, está en proceso la unidad de la CTA, hay una mesa de coordinación entre la CGT y la CTA. pero lo que a mí me parece que es más importante aún que eso, que ya es muy importante, es toda la conflictividad que se está dando en la base, los movimientos que se están dando en los sectores, en los sindicatos de base, las unidades. Hoy en la capital federal, por ejemplo, hay una mesa intersindical donde hay gremios de la CTA y de la CGT y funcionan y discuten juntos y se preparan iniciativas en conjunto. Y a mí me parece que el otro dato es que el gobierno no afloja en su plan económico. No está recapacitando. Incluso después de la marcha, todas sus declaraciones siguen yendo a tratar de que la ley se vete o que los diputados no la apoyen. Esto quiere decir que va a haber cada vez más conflictividad laboral. No solo por salarios, sino solo en defensa de los puestos de trabajo, sino también porque los trabajadores vivimos 12 años de una forma y no estamos dispuestos a retroceder ni a perder protagonismo. Claro. Entonces, las unidades de los gremios es muy importante, pero es más importante lo que están haciendo los trabajadores. Sí. De también esto de animarse a participar, a organizarse, ¿no? Y en cada uno de los sindicatos y en cada uno de los gremios. Estamos conversando con Emiliano Bizarro. Después te queremos hablar puntualmente de esta ley que ya tiene la aprobación del Senado. Ahora en las próximas semanas pasa a diputados, esta ley que se llama antidespidos, pero que queremos analizar qué es lo que puede llegar a traer si se aprueba. Vamos a escuchar un poco de música y luego continuamos. Sleeping on a planner at the Port Authority, waiting for my bus to come. Seven scotch and sodas at the office party, now I don't remember where I'm from. I think I had a black wallet in my back pocket with a bus ticket and a picture of my baby inside. And if I make it home alive, I'm gonna get my shit together. 'Cause I can't live like this forever. You know I've come too far and I don't wanna fail. I got a new computer and a bright future in sales, yeah, yeah. And sales, yeah. Heading for the airport on a misty morning. Gonna catch a flight to Baltimore. Try to kill an hour with the whiskey sour. If there's time, I might have just one more. I gotta do some quick reading for the big meeting, but my head is spinning and I can't quite open my eyes. As long as I don't have to drive, I'm gonna get my shit together. 'Cause I can't live like this forever. You know I've come too far and I don't wanna fail. I got a new computer and a bright future in sales, yeah, yeah. A bright future in sales, yeah, yeah. A bright future in sales, yeah, yeah. Bright future in sales, yeah, yeah. Pretending like I know what all these little flashing lights mean. Oh yeah. I gotta do some quick reading for the big meeting, but my head is spinning. Gotta get my shit together. 'Cause I can't live like this forever. You know I've come too far and I don't wanna fail. I got a new computer and a bright future in sales, yeah, yeah. A bright future in sales, yeah, yeah. A bright future in sales, yeah, yeah. A bright future in sales, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Las organizaciones sociales recorren caminos. la facultad las acompaña y la radio las difunde. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Este jueves 5 de mayo se va a estar realizando en la Facultad de Ciencias Sociales la jornada de balances y perspectivas pensando las políticas públicas entre los trabajadores. Y para saber más de qué se trata, estamos en comunicación telefónica con una de sus organizadoras desde la facultad, la licenciada Soraya Giraldes, que es subsecretaria de Maestría y Carreras de Especialización. ¿Qué tal, Soraya? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos. Estamos aquí en la radio junto a Emiliano Bizarro pensando esta coyuntura de los despidos masivos y del desmantelamiento de las políticas públicas, y queríamos que nos cuentes un poco la actividad que se va a estar haciendo este jueves en la facultad en relación a este tema también. De hecho, una de las organizadoras soy yo, otro de los organizadores es Emiliano Bizarro. Bueno, por eso mismo, entre los dos pueden contarnos de qué se podemos va a tratar. Ir complementando, claro, la información. Sí. En realidad esto surgió como una iniciativa de espacios políticos de la facultad, entre ellos la agrupación Lucía Cullen y AT Capital, en su rol muy activo de defensa de los trabajadores, pero con la idea de debatir no solo las condiciones de trabajo, sino también el rol, el papel, las dinámicas que está asumiendo el Estado Nacional en relación a un Estado que modifica las formas en que visualiza a los ciudadanos y que modifica las formas de protección hacia los ciudadanos. Entonces, la idea de juntarnos entre trabajadores tiene que ver, por un lado, con la posibilidad de ver qué pasa con los puestos de trabajo y las condiciones de trabajo, pero también para mirar cómo se está estructurando el mosaico de las protecciones sociales a partir de las diferentes políticas públicas. Y se va a estar realizando distintas comisiones de trabajo. ¿Cómo se va a estructurar la jornada? Sí, por un lado cabe señalar que además se sumaron otros sindicatos, se sumó UTE, CETERA con los docentes, se sumó CITRAJU, que es un sindicato de judiciales, FEDUBA, que es un sindicato que reúne docentes universitarios, así que la idea es que estén participando otros trabajadores del Estado en áreas que están desarrollando su trabajo en áreas centrales también para las políticas públicas. Sí. Se va a estar trabajando desde las 2 de la tarde en 11 comisiones, si querés te digo cuáles son. Bueno. Las comisiones son de Seguridad Social, otra de Niñez, Adolescencia y Juventud, hay una tercera de Salud, Salud Mental y Adicciones, una de Pueblos Originarios y Pequeños Productores, una quinta Comisión de Economía Social y Cooperativismo, una de Educación, otra de Organizaciones Sociales y Territorio, una de Justicia y Derechos Humanos, una de Adultos Mayores, una décima de Hábitat y Vivienda y una más que se sumó sobre discapacidad. Interesante. Así que las nombré lento como para que todo el que esté escuchando y se quiera acercar el jueves a las 2 de la tarde a sumarse a alguna de estas comisiones temáticas será muy bienvenido. Hay un documento que se puede consultar también en el espacio de ATE, en el espacio de la agrupación Lucía Cullen, que es un documento disparador que habla acerca de los riesgos de tener un Estado que empieza a mirar las ONGs como mediadoras de la política pública, que empieza a tener políticas escasas y filantrópicas hacia los sectores más vulnerables, que abandona la idea de derecho. Así que vamos a estar debatiendo esas cosas entre todos, y luego hay una mesa de cierre a las 5 de la tarde, donde vamos a contar con la presencia de Eduardo Rinesi, de Agustín Rossi, de Daniel Catalano, que es el secretario general de ATE, de Hugo Yasky, de compañeros que están integrando, compañeras y compañeros que están integrando el Comité por la Liberación de Milagro Salas, un compañero de la agrupación Lucía Cullen. Así que vamos a estar, por un lado, discutiendo en las comisiones y además pudiendo debatir con estos compañeros en la mesa de cierre. La verdad que importantísimo este espacio para juntarse entre todos los trabajadores y pensar también hacia dónde seguir, qué hacer frente a esta realidad avasallante, pero también cómo seguir adelante, cómo desde la organización de los trabajadores se puede darle alguna forma, alguna salida, ¿no? Estamos convencidos que además esta vez, como siempre, ¿no? Pero esta vez en particular no podemos pelear desde adentro de nuestras instituciones y desde los temas específicos, sino que lo que se pone en juego es un proyecto de país, con lo cual tenemos que tender lazos, diálogos y sobre todo acciones conjuntas. Así que visualizar esas acciones conjuntas y empezar a construirlas, seguir construyéndolas entre todos, es vital como para poder defender lo logrado y avanzar un poco más cada día. Muchas gracias, Soraya, por esta información. Bueno, nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves, allí estaremos. Estábamos conversando con Soraya Giraldes, quien es una de las organizadoras de esta jornada, de este jueves 5 de mayo, a partir de las 2 de la tarde, en la Facultad de Ciencias Sociales, Santiago del Estero, 1029, Ciudad de Buenos Aires. El Puente. Una herramienta para conectar muchas realidades. Y quedó pendiente el análisis sobre esta ley que decíamos antes, la ley antidespidos, que ya tiene la media sanción en el Senado, que en las próximas semanas pasa a diputados, que hoy Macri le pide a Massa que no la apoye, ¿no? El presidente está buscando por todos los medios de frenarla, que dice que esta ley que en realidad declara una emergencia ocupacional y que se llama antidespidos, ¿no? Traería lo contrario, dice él, que traería menos puestos de trabajo. ¿Qué es lo que viene a traer esta ley? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el punto fundamental? Centralmente lo que hace es ampliar los reparos o las protecciones que tienen los trabajadores a la hora de ser, para no ser despedidos. Sí. Se habla de la doble indemnización, hay distintos mecanismos. Lo que pone, ahora hay una discusión que es sobre el trámite parlamentario, su velocidad. Hay una discusión que para nosotros es más significativa, que es a partir de cuándo empieza a regir y durante cuánto tiempo empieza a regir. Lo que se pone en evidencia nuevamente es el doble discurso o la liviandad con la que habla el macrismo. Y su concepción ideológica. Para ellos la regulación del mercado, la protección, es disfuncional al crecimiento económico. Nosotros pensamos todo lo contrario. Nosotros pensamos que al mercado hay que regularlo porque si no los que padecen son los trabajadores o los que menos tienen. Un compañero nuestro lo planteaba el otro día muy bien, decía, acá el problema no es garantizarle ganancia a las empresas, porque una vez que tienen ganancia se la llevan a Panamá. Claro. El problema es cómo hacemos para garantizarle demanda a las empresas, y las demandas se construye a partir de que existen salarios y por lo tanto gente empleada. Lo que nosotros necesitamos en un país como la Argentina es desarrollar el mercado interno, no hay otra opción para que incluir a todos los habitantes, a todos los trabajadores. La ley hoy es un elemento más que permite que nosotros, que los trabajadores no pierdan sus puestos de trabajo. Y es una buena iniciativa, y es una iniciativa que volvería a acercar al Congreso a los trabajadores y a su pueblo. El macrismo nuevamente apuesta a que eso no salga, porque también uno comprende que es una situación muy complicada. Si el macrismo la veta, va a tener a todos los que se juntó el viernes pasado en oposición, porque fue la principal reivindicación. Una de las cosas que se dijo ese día fue que se viene un paro general. Ni más ni menos. Y por otro lado, si no la veta, también es un signo de debilidad, porque dijo tantas veces que esa ley no era buena, que entonces ahora están ensayando ahí un decreto de necesidad y urgencia, están como tratando de ser creativos e innovar. Lo cierto es que hoy la tarea es defender el trabajo del pueblo argentino. Y para eso están los gremios, está esta iniciativa, esta normativa, esto que está tratando de generar el Senado y diputados. Y después lo que hay que empezar a discutir es el proyecto económico, porque por más que tengamos leyes, seguiremos peleando, si la propuesta económica del macrismo sigue siendo la de hoy, vamos a tener desempleo y vamos a tener conflictividad social. Otra de los puntos en relación a estos temas y a la construcción, como decíamos antes, del trabajador estatal como Gnocchi, como la grasa militante, todas estas cosas que se están diciendo, es el rol de los medios también. Y en muchos medios de comunicación también están habiendo recortes, paros, etcétera. ¿Cómo desde la organización de ustedes, de ATE, desde las centrales, se piensa o se discute cómo llegar al ciudadano común, que todos estos dichos los toma como ciertos desde el gobierno? ¿Cómo construir otra mirada hacia los trabajadores? Es una tarea, me parece difícil, pero ¿cómo lo piensan ustedes desde ahí? Mira, es difícil por la disparidad de medios y de herramientas. Alguien que milita abiertamente en contra del Estado y de los trabajadores estatales es Bonelli cada vez que habla. Y bueno, y la pelea es dispar. Nosotros tenemos algo que los medios dominantes no tienen, que es el contacto con el pueblo, con nuestra gente. Cuando es medio difícil sostener que son ñoquis los compañeros que sacan pensiones, los compañeros que sacan jubilaciones, y que los que son beneficiarios de esas políticas piensen que ese estatal es un ñoqui, ¿sí? Entonces es una pelea dispar, pero la estamos tratando de dar. Clarísimo. Bueno, esperemos que se vengan tiempos de mayor movilización y de mayores reivindicaciones, y que el gobierno tire alguna, ¿no?, para el lado de los trabajadores y corra un poco el eje. Esperemos. Gracias por haber venido, Emiliano. No, gracias por la invitación. El puente. Llegamos al final de este puente número 271. Queremos recordar la información que estábamos pasando, que este jueves 5 de mayo se va a estar realizando en la Facultad de Sociales, Santiago del Estero 1029, en el barrio de Constitución, esta jornada de balance y perspectivas, pensando las políticas públicas entre los trabajadores. Pueden participar, está abierta la convocatoria, hay 11 grupos de trabajo y a las 5 de la tarde se hace la mesa de cierre. Ahí en nuestro Facebook compartimos también el evento, así que los que están interesados pueden acercarse a participar. Les agradecemos mucho por estar del otro lado. Gracias a Juan Figuerola en la operación técnica, Carla Borria en la coordinación de aire, a Blas en la producción y a todo el equipo del Puente. Gracias por construir cada día un puente cada vez mejor. Nos vemos la semana que viene para construir otro puente juntos. Un espacio para la construcción colectiva. El Puente es una realización del programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.